Rica, es el nombre de rico, que da a los caminantes un sabor tropical, que le ponga a bailar. Es la pachanga pa' mí, pa' mí caminando, yo bailo a ritmo de la orquesta charanga, con sabor tropical, no puedo parar. Empezó en el Caribe, después se fue a New York. Descalzón con una plena, resulta en gran sensación. Es la pachanga pa' ti, pa' mí caminando, yo bailo a ritmo de la orquesta charanga, con sabor tropical, no puedo parar. No puedo parar. Yo quiero gozar. No puedo parar. Yo quiero bailar. No puedo parar. Al son de charanga. No puedo parar. Toca la pachanga. No puedo parar. Báilame pachanga. No puedo parar. Yo quiero gozar. No puedo parar. Yo quiero bailar. No puedo.